Muy buenas tardes, comenzamos Sesión Infernum. Lo dicho, comenzamos Sesión Infernum, un servidor, Carlos Robles. Muy buenas noches. Okay. mannequin of chains will define you. Never going to get your friend. Call any romance ever bind you. Never come on. Recordando todo un clasicazo. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a otra sesión de Inferno. Vamos a darle un poquito de caña este viernes. Recordando nuestra época más canalla. Vamos a quemar un poco de zapatilla, ¿eh? Thank you. ¡Vamos, que nos vamos! We'll be right back. Vamos a darle la noche a los vecinos, pero bueno, es lo que toca hoy. Noche de viernes, noche de musicón, Infernum. In this millennium, I broke the sound barrier. In the next millennium, I'll break the speed of light. In the third millennium, I'll reach warp speed. Millennium, kiss the skyscrapers. Come down to earth. Recordando este musicón del recuerdo. Goodbye. Pelos de punta con esto. Suck my dick. Recordando todo un número uno. ¡Vamos, que despegamos! out. Listen, you filthy, stinking, dirty son of a bitch, asshole. Shut the fuck up. No bullshit anymore. recordando todo un pelotazo de máquina. Check it out. Bueno, lo dicho, seguimos en directo por YouTube. Un saludito para mis compis de Sea Music. In the darkness I hear the call of the wild. It's mating season in the underground. I want to fuck you like an animal. Sink my teeth into your flesh. Hunt you down. Hear your mind break. Welcome to the jungle. We'll be right back. a dream.